para todas las abuelitas queridas del mundo. Me traje la abuela al baile porque ella quería saber si siguen bailando ahora lo que se bailaba ayer. Como hoy es su cumpleaños, yo no le podía fallar. Paremos este cuarteto que la abuela va a bailar. Y baila la abuela con paso chiquito. ¡Linda! Y baila la abuela con paso bonito. ¡Sí! Un, dos, tres aquí, un, dos, tres allá. Y así va la abuela siguiendo el compás. Un, dos, tres aquí, sí. Abuelita ya. Ajá. Los viejos recuerdos te harán lagrimear. Porque ella quería mirar si a chicas en pantalones las sacaban a bailar. Ella dice que esa ropa a la mujer le va mal. Paremos este cuarteto que abuela se va a enojar. Y baila la abuela con paso chiquito. Ah, sí. Y baila la abuela con paso bonito. Un, dos, tres aquí, un, dos, tres allá. Y así va la abuela siguiendo el compás. Un, dos, tres aquí, abuelita ya, sí. Los viejos recuerdos te harán lagrimear. Y baila la abuela con paso chiquito, y baila la abuela con paso bonito, y baila la abuela con paso chiquito.